sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, ¿para qué voy a acomodar el micrófono? Ahí está. No sé si es horrible lo que voy a hacer porque la voy a tirar, después lo voy a terminar diciendo, pero no sé si contarte. ¡Ay, no me hagas esto! O darte la sorpresa, darles en realidad, porque es colectiva. Como no sé qué hacer. No sé si anticiparme. Eso es muy Géminis, me puede el chisme, me puede el chisme, te tira una y de repente es como, no puedo decir nada, dale. Ya tiraste la mitad, Basta de misterio, o lo decís o no digas nada, no hagas el encabezado y que después la gente tiene que fingir demencia que no quiero saber y por dentro es qué será, qué será. No, a ver, si de mí depende, no, qué linda canción. Si de mí depende, obvio, como bueno, dale, ya rugiste, ahora contalo. Ahora, si eso está sujeto a voluntades de terceras personas, a factores intergalácticos que pueden ir variando, y bueno, no, entonces esperá. ¿Se entiende? Como... Sí. No, es una sorpresa linda, es un regalito, es una cosita. Qué feo también cuando te anticipan la sorpresa que son regalos. Claro, a ver. Como cuando es tu cumpleaños y te dan el regalo, ¿no? Te lo dan, literalmente. Tienen el paquete ahí en la mano. Y están haciendo así, te están extendiendo los bracitos con las dos manos, agarrando con mucho cariño el obsequio, lo que pensaron para vos, bla, bla, bla. Y antes de que vos puedas acariciar y tomar contacto con ese precioso y preciado objeto que va a ser tuyo, que alguien estuvo pensando, te dicen lo que hay adentro. Ah. O, viste que hay gente que le agarra la ansiedad y te tira ya lo que hay adentro, o antes de que lo abras, en el caso de que sea una prenda de vestir, te dicen, si no te gusta lo podés cambiar. O si te queda grande o chico, es como, ¡pará! Ni siquiera abrí el regalo, gesto, y vi las botas de lluvia que necesito para el lunes 3 de junio. Guiño, guiño. No lo abrí, no sé qué. No me digas qué es lo que hay adentro todavía si quiero tener esa sorpresa de encontrarme. Tal cual. Pasa que ahí es como... Si, vuelvo a esto, si depende de mí, es como, dale, ya está. Ahora contámelo. Pero no tampoco me va a trabar el cerebro. Convengamos que no es que me voy a quedar amargada si tomás la decisión de, che, bueno, no, mejor espero, porque sé que es la mejor decisión. Pará, ¿entiendes? Si querés hacemos un juego, un ratito. Dale, ¿te toca adivinar? Claro, yo te voy tirando pistas. Amo, dale. Meri, vos también. Yo te voy tirando pistas. Meri sabe, ¿no? Sí, claro, porque va la primera pista, un pedido al aire. Meri, entonces ya... Pero no sabe las respuestas, puede ir construyéndola. Yo voy tirando pistas como la que acabo de tirar, pedido al aire, y Meri también tienen que saber porque estaba presente. Otra pista más. Dale. Tengo un calor, me dio, de repente. ¿Es pista el calor? Tiene que ver con abrigo. Puede ser porque te da calor. Calorcito. No me hagas que trajiste un whisky. Yo ¿un traguito de whisky para la mañana? ¿Yo pedí un whisky al aire? No es un whisky, el regalito. Para todas. Para todas, es colectivo. Ah, y bueno, no sé, podríamos pensar, ¿comestible? No. Y ahora la miro a Meri tratando de reconstruir ideas. Mira, el pedido, ¿eh? ¿Solo en invierno, dice Meri? No se usa solo el invierno. El pedido fue... ¿El chaleco? ¿Un chaleco? ¿No querías un chaleco? Un chaleco colectivo, que un chaleco lo vamos pasando. ¿Lo rotamos? Lo vamos rotando. No es un chaleco. No, que ¿no te pasaba eso de piba que por ahí usabas... Una se compraba una ropa y se la prestaban entre todas? No, eso por ahí es muy pobre de la provincia de Buenos Aires. No, sí, me de los 90. De piba y de grande también, es como... Una se compraba un pantalón y lo usábamos toda, porque solo una podía comprarse un pantalón. Ah, no, nosotros lindo. Por esta cosa de pasarse cositas entre amigas, de grande también. El otro día ya quedé de acuerdo con mi compañerito de los jueves, que tiene 11 años, que llegó con una campera hermosa, me la probé, me quedaba una campera muy, muy, muy linda y abrigadita, muy, muy de facha, me la probé, me quedaba y ya hicimos el arreglo. Él me dijo, te la puedo pasar, Vani, porque yo voy a seguir creciendo, vos no vas a crecer más. Entonces, cuando ¿qué detalle 11? Cuando a mí no, ya no me ande, te la paso, pues yo se la pedí prestada. Pero sí, usamos. Pero volvamos a lo otro que me divierte la idea. El pedido explícito al aire fue aproximadamente, ¿qué estamos? ¿En 27 de mayo? ¿Arreglaste el compact? En marzo. Ah, no. Pero eso tampoco es un regalo colectivo. O lo traigo y lo usamos. Sí, todo lo pienso para socializar, cualquier cosa. Es difícil, lo que estoy diciendo. Un pedido al aire es un regalito colectivo, te da calor. El pedido explícito al aire fue hace aproximadamente eso, como en el mes de marzo, y se ve que esta persona estaba escuchando desde otra ciudad el pedido. Mate, pintó el mate. Alguien nos pintó el mate, o hay un mate nuevo. Hay un mate nuevo. Porque nuestro mate no apareció. Porque nuestro mate no apareció, y el que estábamos con el de Natura, que para mí se hizo en una actividad práctica en la escuela primaria, porque todavía tiene la línea debajo del dibujo y demás. Hicimos el pedido explícito al aire porque nos faltaba un mate, nos faltaba el mate de charco. Sí. Estaba Nicolás Polenta sentado acá, porque él estaba también haciendo columna. Y fue... Recuerdo, ahí está, armé la escena. Bueno. ¿Verdad, Mary? Sí. Está hecho el mate. Apareció. Apareció no, nuestro nuevo regalo. Oh, ¿y lo pintó Nico? No. Oh, ¿no te acordás, Julia? ¿Quién lo pintó? ¿Pero quién lo pintó? Susana lo hizo. Susana, mamá Susana lo hizo porque va a cerámica, entonces escuchó ese día el programa, sí. Hizo el mate y el otro día me dijo, ya tengo el mate. Y yo le dije, ¿lo hiciste de verdad? Me dijo, sí, ya lo tengo hecho. O sea, tenemos mate de cerámica, no mate de madera pintado. No, mate de cerámica que va a venir en breve, la semana que viene ya está acá. Y ahí me contó, le iba a hacer no sé qué cosa, que qué sé yo, pero después al final no, porque de esa forma queda, bla, bla, se ve que fue como... Se ve, no, fue pensado el mate. Ahí sí, fue como, bueno, las conoce a la gran mayoría. Entonces dijo, bueno, ¿qué les va a gustar? Tal cosa. Entonces, en vez de hacerle una técnica, le hizo otra. Y no sé qué más. En la semana que viene tendremos el mate acá. Si no, se me rompe en el camino. Ojo, porque son posibilidades. Son posibilidades de envolverlo entre las medias o la ropa. A papel de diario, pensaba. Sí, pero definite papel de diario. Ponele algo que lo acolchone, ¿entendés? ¿Y no está la concepción fuerte de que lo envolvés en papel de diario? No. No sé, papel de diario no sé si amortigua. Dice sí, que sí. Dice, pero tiene que ir algo más también. Claro, yo lo envolvería en ropa, pero puede ser varios papeles de diario. Varios papeles de diario, sí. Que viste que ahora te escasea el papel de diario. Convengamos que no está fácil conseguirte un diario para envolver cosas. Ay, ¿vos cómo estás haciendo ahora en el invierno con tu pecho? No estoy usando más. Mamá me... tengo un chaleco nuevo, rojo. Que hoy no lo encontré y me puse el que ya me había hecho. Tengo uno nuevo. Puse un chalequito nuevo. El diario era en época de pandemia, pero porque estaba medio chiflete. Yo no, porque tenía frío y de esa forma... No, y te acordás que tenía una imagen particular en el frente. Que era, tenía una chiqui y era como... como que se la agarrara la peste la señora, la mala. Yo no, ¿entendés? Tenía un chaleco, o sea, un pedazo de papel en el pecho durante la pandemia. Y como que, bueno, si me tocaba el... ¿Pero usaste todo el tiempo el mismo pedazo de papel? Y mucho tiempo, sí, hasta que se me destruyó. Y conseguí después otro, que también era de un diario del mal, con la misma intención. Como ¿con que, el bueno, mismo personaje? No, no tenía personaje, no me acuerdo qué noticia era, pero era de... La Nación, o sea, un diario del mal. Entonces digo, bueno, si se me viene encima, si algo se me va a meter, que rebote en este diario del mal, que rebote, que en el diario. Estaba bien pensarlo así, no pensarlo loca, como estaba tipo mal, que estaba atravesada. Que te importa, en pandemia, escúchame, nadie. Mira, no me agarré nadie ni un poco, podés creer, se termina todo esto y ahora congestión permanente. Dale, empecemos ¿y a analizar. ¿No será por el diario? Tendría que volver a conseguirme un diario del mal. Viste que mi vecino tiene ese diario. Podría sacarle algún sección agro o algo de esa cosa fea y me la pongo. No, pero ponerle o espectáculos que aparezca, porque es demasiado fuerte. Entonces, si vos te pones como esto, como una nota de espectáculos de alguien medio como nefasta, Me parece más suave. No sé, me da, por vos lo digo, me da como impresión que ande con una noticia re del mal en el medio del pecho. En el pecho con Mirta Legrand. Como que la energía te va directa ahí, como entendés, no, al corazón. ¿Qué, habla, ¿qué hablamos el otro día con el Nico de los chakras? Si vos te pones una noticia del mal en el medio del chakra, el de acá, el del, de, el del plexo, me da impresión. Sí, sí, eran flipes del momento, ¿entendés? Son como cosas, por eso pensaba de qué tanto te puede amortiguar, como qué tanto puede proteger un mate de cerámica del diario, y más esto, pensando que como no hay tanto diario, pero bueno, vamos, para protegerlo, ¿ves? Tenemos la viene de la mano de la protección, como... Claro, no sé, yo estaba convencida que lo envolvías en un poquito de diario y lo protegías, le dabas contención a que si tiene alguna algún golpe o algo, no llegue a la ruptura. Hermoso. Qué metáfora está. Para arrancar. Por eso, vamos con esa. ¿Qué le pasa, querida? ¿Qué cosa? Ay, bueno, me distrae. Bueno. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 27 de mayo. 8 grados en la ciudad de Buenos Aires. Una máxima de 13 para el día de hoy. En este momento hay lloviznas, así que si van a salir agarren un... ¿cómo se llama? Un pilotito o un paraguas también, paraguas. Puede ser. Llovizna por la mañana, ¿no? Me costó descifrar la seña de qué era lo que quería decir agitando los brazos al cielo. Bueno, volviendo, los delfines están re descolocados porque yo desde acá los veo celestes. Siguen con el billetito de 20 pesos, que eso es lo importante. En esta mañana vamos a estar hablando con compañeras despedidas del INAMI y después va a estar Tute, Lautaro Matute, trayendo un poquitito de música. Y escuchamos a Amor Butano haciendo Géminis y Sagitario. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Vigilia en defensa del INADI. La interventora María de los Ángeles Quiroga notificó a los trabajadores el lunes pasado a las 18:40 a través del sistema de gestión documental electrónica sobre el vencimiento y no renovación de 120 contratos, los que se suman a las 40 desvinculaciones anteriores, con un total de 160 personas despedidas en un organismo que contaba con 380 puestos de trabajo. Por ese motivo, mañana martes 28 de mayo, a partir de las 15:30 horas, se concentrarán en las puertas del INADI en Avenida de Mayo al 1400 de la ciudad de Buenos Aires para alzar la voz contra el odio y la discriminación. Desde la convocatoria sostienen que sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia. Es momento de recordar la importancia y el valor de cada uno de nosotros en defensa de los derechos humanos. No dejemos que nos los arrebaten. Además, compartiremos una tarde con merienda, buena música y el apoyo de todes. Invitan a sumar adhesiones en las redes @unidosporinadi. Nos vamos a Córdoba. Violenta represión contra estatales. El secretario general nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, Rodolfo Aguiar, repudió la violenta represión contra los estatales ordenada en la provincia de Córdoba, donde el gremio realizó protestas y bloqueó el aeropuerto internacional de la capital en repudio de la presencia del presidente Javier Milei el pasado sábado 25 de mayo. El dirigente exigió además al jefe de Estado y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que asuman la plena responsabilidad por los hechos de violencia ocurridos. Lo sucedido el sábado en la provincia es violencia institucional. No se puede naturalizar lo que pasó. El gremio y los trabajadores ejercieron de forma pacífica sus derechos constitucionales. El gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad de una manera que arriesga la democracia, dijo Aguiar, quien denunció que la policía de Córdoba disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos. ATE repudió la violenta represión de las fuerzas de seguridad en Córdoba ante la manifestación pacífica del sindicato y los golpes y disparos con bala de goma contra el personal. En tanto, Aguiar aseveró que el Ejecutivo tiene que saber que si pretende infundir miedo, temor o disciplinar a los trabajadores, no lo logrará porque continuarán en las calles. Marcharon para reclamar que el Estado reconozca y repare a travestis y trans. Fue desmesurado y agresivo el corset antipiquete que la Policía Federal colocó a la segunda marcha plurinacional por la reparación histórica para travestis y trans, pero no impidió que los 2.000 manifestantes que se congregaron en Plaza de Mayo dirigirse luego a Plaza Congreso denunciaran en la tarde del viernes y en un grito único el recrudecimiento de la violencia institucional que se ensañó contra ese colectivo desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, expresado en discursos y acciones de odio, el desfinanciamiento de programas públicos y el despido de agentes estatales amparados por el cupo laboral consagrado tras décadas de lucha social en la ley 27.636. La jornada de lucha renovó un reclamo que desde hace décadas enarbolaban las primeras, que el Estado Nacional reconozca y repare la persecución, encarcelamiento, asesinato y abandono del que fueron víctimas en manos de las fuerzas policiales y militares durante el terrorismo de Estado y recuperada la democracia hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género número 26.743 en 2012. Patricia Alexandra Rivas, representante del grupo de las travestis históricas autoconvocadas y una de las sobrevivientes de la dictadura cívico-militar que permanecen vivas, fue quien leyó el primer tramo de la proclama que exigió al Estado Nacional el respeto al estatus de humanidad y al estatus jurídico, secuestrado por la supremacía heterosexual que concibe los derechos humanos como otro de sus privilegios. Compartimos las palabras de Susy Shock este fin de semana en Fufu Radio. Nosotras y nosotres tenemos que recobrar, eso sí, la furia de que así no es y de que hay que cambiarlo todo. Que se crucen de vereda porque vamos nosotras meneando la cola y furiosa hasta los dientes. Que nos tengan miedo, porque así nos matan, nos siguen matando. Y nuestra venganza será también llegar a viejas, en tribu, en manada, en nuestras aldeas, con nuestra revolución lograda a cuesta. Nos vamos a Chaco, femicidio de una docente mientras hacía dedo para ir a la escuela. Erika Torres era docente y fue asesinada mientras hacía dedo para llegar a su trabajo en Charata, en el interior de Chaco. La mató un hombre que intentó violarla y al no conseguirlo la apuñaló y la tiró al costado del camino. Erika, bibliotecaria, mujer, mamá de mellices, es la sexta víctima de femicidio en la provincia, cuyas políticas de género parecen ser ofrecerse a querellar con enérgicas instrucciones de un gobernador que ni la palabra femicidio puede decir, en una negación irrespetuosa del hecho de que Erika murió por ser mujer y trabajadora. La indignación en las redes es enorme, casi tanto como hace unos días cuando mataron a los docentes, cuando mandaron a los docentes a laburar, exigían descuentos y querían formar sindicatos que removieran a los que ejercen su derecho a huelga. En este marco, gremios de la provincia convocaron a un paro y a una marcha por hoy lunes 27 de mayo en repudio por el femicidio de Erika y exigiendo justicia. Una justicia que a Erika ya no le sirve y a quienes la amaron no les alcanza. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 8 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Se esperan lluvias débiles durante toda la mañana, los delfines siguen con otro color y para más información fmlatribu.com/noticias. El encuentro, nos canta Mochi. Vida trae sus regalos, el más preciado el encuentro. Ahora es eterno el momento, si el corazón lo presiente. Quien hace que el mundo reviente y se organice en las partes. La música es este momento, mientras definen qué es arte. La música es este momento, mientras definen qué es arte. La música es este momento, mientras definen qué es arte. La música es este momento, mientras definen qué es arte. La música es este momento, mientras definen qué es arte. Peregrinaje y el escenario es sagrado, y cada paso del camino con devoción lo cuidamos. La música es aquel instante que tiene muchas aristas. Yo canto canciones para el pueblo, que otros sean artistas. Yo canto canciones para el pueblo, que otros sean artistas. Yo canto canciones para el pueblo, que otros sean artistas. Yo canto canciones para el pueblo, que otros sean artistas. Yo canto canciones para el pueblo, que otros sean artistas. Tengo el anzuelo, voy otra vez por el cielo y me caigo y encuentro consuelo en otra canción. Y llega la gente y la prueba de luces y el rancho y la sala y la parafernalia. Se hace presente el pasado y eterno el canción.

muchos compañeros sin tareas, esperando que nos atiendan, que nos dan respuestas. Tuvimos una primera ola de despidos con 40 compañeros hace un par de meses y ahora nos tocó a 120 que nos notificaron con menos de un día de anticipación que al otro día ya nos prohibían el ingreso. Y cuando llegamos al otro día estaba la policía en la puerta, un montón de policía con un listado, bueno, diciendo quién podía entrar y quién no. Fue así, fue realmente traumático para uh-huh. muchos compañeros, fue muy triste. Y bueno, estamos acá también pensando cómo resistir, qué cosas hacer. Y bueno, surgió lo de la vigilia, pero bueno, todavía estamos procesando lo que sucedió, porque bueno, más allá de los puestos de trabajo, sabemos que no es que nos echan y bueno, el área va a seguir funcionando, las personas van a poder seguir requiriendo, digamos, los servicios o el asesoramiento del organismo. Cada compañero que se cae del INADI, sabemos que es un área que se cierra y que no va a volver a abrir. Tal cual. Nosotras hace unas semanas habíamos hablado también con una compañera que estaba trabajando en el INADI que nos decía como, pese a todos estos recortes, seguimos atendiendo, ¿no? ¿Cómo es la situación actual de este, como vos decís, ¿no? 120 personas que hoy no están trabajando, indudablemente afecta a las áreas de trabajo. ¿Cómo viene operando y trabajando el INADI en su cotidianidad estos últimos días? Sí, de hecho, mira, veníamos justo haciendo un relevamiento de la situación de las delegaciones provinciales, porque el organismo, bueno, tiene una sede central acá en Avenida de Mayo 1401 y después tiene delegaciones y subdelegaciones donde hay compañeros, son muy poquitos en cada una, que son los que, bueno, tienen contacto con los ciudadanos, las ciudadanas de cada provincia, y veíamos que habían cerrado 16 delegaciones y subdelegaciones en total. Eso, bueno, implica que hay un montón de provincias que ya no cuentan con una oficina, con una persona especializada para presentar las denuncias, para poder asesorarse en temas de discriminación. Y acá sucede lo mismo, el área de atención de la víctima que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede central, la mitad fue despedida, quedan algunos compañeros que los están presionando para cerrar expedientes y así, bueno, terminar de liquidar el organismo, así que el problema que tuvimos fue que como se anunció un cierre que después no fue formalizado con nada, ni con un decreto, ni con una ley, para la ciudadanía, para el pueblo, el INADI estuvo cerrado, entonces está cerrado. Entonces eso ha bajado mucho los canales de atención, de denuncias, es decir, la cantidad de gente que venía a asesorarse porque creen que está cerrado justamente, y ahí justifican el cierre, ¿no? Porque dicen, bueno, como ya no llama nadie, como ya no se acerca nadie, y no se va a acercar nadie porque dijiste que estaba cerrado, que esas personas no podían contar con asesoramiento o para realizar las denuncias. Sí. Los compañeros que están atendiendo ahora son pocos. Y bueno, están atendiendo de acuerdo a lo que se conoce boca a boca, que todavía está abierto y pueden ir a denunciar. Sí, la vez pasada ese era como el pedido también de poder difundir y visibilizar de que no estaba cerrado, justamente. Exacto. Para tratar de hacer frente a esta estrategia violenta y perversa de instalar de que ya no está funcionando, entonces no tiene actividad. Por ende, la imagen que quieren transmitir y el concepto que quieren transmitir es que no tiene sentido, que no sirve, y de ahí ir desmantelando. Planteabas el quiebre que genera, y también pienso en las personas que aún siguen manteniendo. Despidieron a la mitad de las personas que estaban trabajando allá en muy poco tiempo, y de esa forma tan abrupta y violenta de poner policía en la entrada que no te deje ingresar. Sí, y bueno, el tema de la policía viene desde el comienzo. que llegó esta interventora que se llama Ángeles Quiroga, no la conocemos, es un perfil desconocido absolutamente, pero bueno, como vino y se ve que, no sé, le dio miedo, no sé qué le dio miedo, porque realmente no es que tuvo un mal recibimiento ni nada. Enseguida metió a la policía con la primera ola de despidos, que ahí los compañeros quisimos entrar a hacer una asamblea con los compañeros despedidos, no nos permitieron el ingreso y pasamos el cordón policial que habían puesto adentro del organismo para que nos impedían ingresar. Y a partir de eso la relación, bueno, se cortó, ella se encerró y lo único que hizo fue meter a la policía, no solo para cuidar la puerta, digo, para perseguirnos, para filmarnos. Realmente todo lo que fue este tiempo, hoy quizás no estamos tomando mucha dimensión, pero es realmente grave. Sí, sin duda. Lo que hicieron con la policía, además sobre comunidades que conocemos mucho cómo es la policía, cómo son de malos con un montón de personas que sufren la violencia institucional y la represión de la policía en la calle por pertenecer a determinadas comunidades, ¿no? Entonces todo eso es algo que, bueno, nos va a acompañar el hecho como medio traumático, pero bueno, también es importante sostenernos para luchar y resistir por lo que, bueno, aún no han podido lograr, que todavía no se ha cerrado. Entonces vamos a seguir peleando para que esto pueda continuar. Sí, además es un instituto que está creado por ley, digamos, no se puede cerrar bajo un capricho o un berrinche. Y por otro lado también pensaba en cómo es el recorrido, ¿no?, histórico, y cómo el Estado nos trata, ¿no?, porque no dejan de ser contrataciones sumamente precarias. Entonces, frente a la avanzada de la derecha, nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Sí, que en realidad, bueno, ahí es pasa mucho ahora, por ejemplo, con el tema de las indemnizaciones, porque dicen, bueno, los echamos y no les podemos dar indemnizaciones porque el tipo de contratación no lo permite. Yo digo, mi derecho a la indemnización no está en el tipo de contratación, está en el artículo 14 bis de la Constitución. Esas son discusiones que tenemos que dar los trabajadores en cada uno de los lugares, porque no puede ser que un tipo de contrato me impida a mí ejercer los derechos que tengo garantizados ya por la Constitución. Pero acá lo que sucede es una injusticia total, porque cuando se cierra el organismo, quienes más perjudicados están son quienes menos recursos tienen para defenderse. Y eso queda reflejado también en las personas que echaron, que son las que los trabajadores, las personas que más, no es que echaron a la casta o a funcionarios, que incluso muchos se quedaron del gobierno anterior y están ahí señalando a los que hay que despedir. Echaron a los trabajadores, a los más pobres, a las personas trans, a las personas con discapacidad. Ese es el mensaje que le quieren dar a la sociedad en general, ¿no? Pero en particular a esta nueva era que tenemos del mercado, que el mercado puede echar a mujeres, personas con discapacidad, personas trans, personas migrantes, total, no va a pasar nada. Y son las personas con menos recursos, porque ahí está la primera de todas las discriminaciones, ¿no? Son las personas con menos recursos las que no van a poder defenderse porque ya no va a estar lo mínimo que teníamos esas comunidades para poder defendernos. Tal cual. Está buenísimo que traigas este tema porque también pensaba en esta forma que tienen, ¿no?, en esta dinámica y estas estrategias, cómo generan esos quiebres y lo que transmiten por debajo, ¿no? En esto de, bueno, el básicamente el derecho, de que la gente despedida justamente parece que tuvo suerte en un momento de poder acceder a un trabajo. Entonces, a la primera que hay que limpiar, entre comillas, y sacar es a esa persona que no tiene por qué estar cumpliendo ese rol. O tuvo un privilegio, entre comillas, determinado por un momento. Y cómo con estas maneras eso se instala en un punto en la sociedad y lo que cuesta revertirlo. Mismo con el derecho a la indemnización y tan naturalizada que está dentro del imaginario social esta forma de contratación, que te despiden y ya está, no es que te despiden, es que no, y se terminó el contrato. Sí, tal cual, nos despidieron a pocos días de fin de mes, no sabemos si nos van a liquidar lo que nos queda. De la mayoría estamos con dos mangos en la cuenta. Bueno, fue tan cruel y tan desesperante lo que nos hicieron, lo que nos están haciendo, que lo que nos queda es luchar, porque ¿qué otra cosa vamos a hacer? Sí, buscar trabajo paralelamente, vamos, no sé, a buscar algo para sobrevivir, pero vamos a seguir luchando porque lo que nos conmueve en definitiva es la injusticia. Y hoy, bueno, yo por ahí no coincido tanto con esto que decían, bueno, la verdadera casta eras vos, o vos sos la casta, en realidad. No, la casta sigue siendo ellos, la verdad que nos han chamullado a todos, esa es la verdad nada más. Seguimos siendo los pobres de siempre, ahora en la calle y reunidos bajo un mismo, bajo una misma etiqueta, porque antes teníamos tantas diferencias que nos impedían quizás encontrarnos, y bueno, hoy estamos todos despedidos. Uh-huh. Esa es la nueva categoría y estamos en la calle. Bueno, y si no podemos sobrevivir, nos estaremos muriendo de hambre. Pero ahí yo quiero saber, si se retiran las instituciones, ¿quién va a cuidar al mercado? ¿Quién lo va a cuidar al mercado? Tal cual. Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Entonces este es un momento donde hay que pedir reparación. Reparación porque el daño es grave y quienes tienen que repararlo son las instituciones de la democracia, las que quedan tienen que ocuparse de reparar este daño, y si no se puede reparar, bueno, ahí estaremos en la calle con la dignidad, porque sí, nos echaron, como ayer lo hablamos entre algunos compañeros, nos echaron como a la basura, viste, a las 6 de la tarde el día antes, nos sacaron ahí al basurero y vamos y lo del basurero dignamente como corresponde. Sí, además esto, ¿no? Con unidad, como vos decías recién. Para quienes están escuchando, hablamos con Julieta, una trabajadora de INADI, despedida la semana pasada. Hay un Instagram en donde van subiendo todas las acciones, actividades que van llevando adelante, que es Unidas con X por INADI. Juli, te quería consultar, ¿hay respuestas de sindicatos, gremios? ¿Cómo viene siendo el apoyo, más allá de la situación particular de los trabajadores del INADI, a nivel de esto, de organizaciones, grupalidades de trabajadores, de otros organismos que están atravesando situaciones similares? ¿Cómo vienen articulando esas relaciones? Y bueno, con la complejidad, ¿no?, que tiene el ámbito, sí, también, porque sabemos que hay diferencias entre los sindicatos, y en momentos donde hay que estar unides, donde hay que estar juntando todo el aparato, la fuerza para defender los puestos de trabajo, pero de eso es la política pública, es el Estado. Bueno, a veces cuesta mucho, y ahí estamos los propios trabajadores pidiendo, por favor, rogando, represéntennos, hagan algo, júntense, queremos, y haciéndolo bien, ¿no? Porque si lo haces mal o te ven que estás muy enojada, ahí ya dicen, ah, no, está tal cosa. No, haciéndolo bien. Por favor, compañeros, estén acá, banquen la parada. Los trabajadores vamos a estar, sí, se ponen también, así que guiándolos de algún modo. Estamos como guiándolos, porque obviamente el contexto es tan difícil, para ellos también, ¿no? Que tienen tantas bajas, por así decirlo, tantos compañeros caídos. Y bueno, también hay que acompañarlos y guiarlos para que vayan por el buen camino y bueno, no se pierdan por ahí en el medio por razones que no importan, en definitiva, porque lo importante es defender a la gente que quedó en la calle al borde de la indigencia. No es que te digo, bueno, de acá voy a vender, no sé, unos dólares que tengo bajo el colchón. No, nos quedamos en Pampa y la Vía, nada. Sí. Juli, ¿querés comentar? Mañana también van a estar transmitiendo, están pidiendo que medios comunitarios puedan acercarse para hacer una cobertura colaborativa. Y porque a partir de la campaña empezamos a tener contactos con medios comunitarios, algunos decían, che, pero desde el INEDI no hablaban nunca con nosotros, y bueno, sí, quizás las conducciones, por así decirlo, se han enfocado más en hacer propaganda en la tele, sí. Que la tele tampoco nos ha ayudado mucho, al contrario, han dicho cualquier cosa sin hablar con los trabajadores, y los medios comunitarios son los que más son fieles a las causas, y entienden, empatizan con los trabajadores, y además son temas que hay que empezar a verlos desde abajo, de nuevo, y sabiendo que muchos medios comunitarios tienen estas redes de cobertura colaborativa, así que pueden estar también a partir de las 3:30, compañeras y compañeros periodistas de medios, de radios, de medios gráficos, lo que sea, ahí vamos a estar hasta las 4:30, que empieza la radio abierta, y después va a haber una especie de acto central a las 6:30, y después de ese acto, bueno, la vigilia hasta el otro día, que va a tener lugar una mesa en el Ministerio de Justicia con los compañeros de ATE, donde ahí, bueno, esperamos tener una respuesta favorable con respecto a las reincorporaciones. Sí, hay situaciones muy graves, personas enfermas de cáncer, personas con discapacidad, personas trans con 60 años, que le decía una compañera el otro día, yo no puedo volver a la calle a prostituirme, no tengo otra. Entonces tienen que dar una respuesta, por eso vamos a estar toda la noche ahí, bueno, y quien quiera venir, por supuesto, a acompañar, a apoyar esto significa, más allá del puesto de trabajo, de la situación de injusticia para determinadas compañeras, acá se lleva un puesto al Estado y a la única herramienta que tienen los que menos recursos cuentan para defender sus derechos. Tal cual. El INADI queda en Avenida de Mayo 1401, ahí en justo es una esquina, así que mañana a partir de las 3:30 de la tarde, ahí hacer un abrazo colectivo y bien fuerte por estas reincorporaciones. Y como dice en la convocatoria, ¿no? Tu derecho fue despedido, sin trabajadores no hay INADI, sin INADI no hay democracia, ¿no? Y también pensar esta idea de democracia, ¿no? Para quienes gobiernan, qué están pensando quienes hoy ocupan el poder. Nosotros les ocupamos las calles, que es nuestra manera también, ¿no? De resistir y que de darle visibilidad a nuestros derechos y nuestras exigencias. Así es. Muchísimas gracias por el contacto, por estar presentes y bueno, los esperamos a todos mañana para seguir resistiendo. Así va a ser. Nos vemos mañana en las calles. Volvemos a decir, mañana martes 28 a partir de las 3:30 de la tarde, ahí frente al INADI, una vigilia para abrazar y acompañar a las más de 150 trabajadores, trabajadoras de INADI que fueron despedidas. Porque eso, ¿no? El INADI se resiste, se defiende. Muchas gracias, Juli, por atendernos esta mañana. Un abrazote. Chao, hasta luego. Un abrazo. Pasaba Julieta Calderón. Ella es una de las personas recientemente despedidas ahí en el instituto. Mañana, entonces, una vigilia por el INADI. Tu derecho fue despedido. La forma en que llegas, la forma en que llegas a mí. Oh baby, seguro que sí. Tienes a mi ego colgando del cuello, diciendo que a todo que sí. Diciéndole a todo que sí. hagámoslo a tu manera. En ese saco de sé que verá, en ese saco de sé que verá. Perdida razón, hay felicidad. Tú vas al timón, gran velocidad, a ritmo de un soul, curvas a esquivar. El premio es tu piel, mi fe en tu mirar. Tus cambios de humor, chistes al azar. La paz que me das, tu fe en mi soñar. Cada beso, cada abrazo de ti, cada roce de tu piel contra mí. Perdí el control por completo de la situación. Traté siempre de ir despacio, pero contigo no se pueden doy. Oh, oh. Pero contigo no se pueden no. Oh, oh. Toma todo lo que quieras, toma todo lo que quieras de mí. Hagámoslo, hagámoslo a tu manera. La parte del tiempo en que me pierdo así, pero no encuentro la forma de dejarte ir. Odio la parte del tiempo en que me pierdo así, pero un momentito, esperen, esperen, esperen con paciencia, por favor. Charco. FM 88.7, La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. La Tribu. Ex La Tribu. Publicitario. Bárbara Jorcín presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Ahora que me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad, ahora que no quiero pensar. Bárbara Jorcín. ¿Qué vendrá después? Bárbara Jorcín. Seguila en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar qué vendrá después. Bárbara Jorcín, corazón metal. Su nuevo álbum, edita Bizarro. Inés Lamas, su asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. Lisandro Aristimuño presenta El rostro de los acantilados.

11 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 27 de mayo. Todo se mueve, escuchábamos recién, y que se movió hasta acá, hasta el Estudio Tribal, con este día es Tute. Buen día. Buen día. Salimos. No me pude despegar del mate, no sé si a ustedes les pasa. Pasa. Pero literalmente si salgo de mi casa, tengo como o un momento de despedida muy fuerte o me lo tengo que llevar conmigo. Momento de despedida como muy fuerte, que de tomar como varios mates seguidos, claro, de no poder, claro. Es como decir el último, sufro, y son como cuatro al hilo. Lo sufro un montón, como cuando está ponele como más o menos recién armado, despedirme del mate es re doloroso, ¿no les pasa? Sí, es un bajón. Porque además también, en realidad, te voy a confesar que como post pandemia, yo también doy muchas clases en mi casa, laburo bastante en mi casa. Entonces es bastante poco lo que tengo que salir a la mañana, por ejemplo. Sino que en general laburo más o recibiendo gente o dando clases online. Y cuando tengo que salir es re exagerado. Es traumático. Es traumático. Y tengo una pregunta. Cuando estás en tu casa tomando mate todo el tiempo, ¿te queda como lo que se dice mate de taller? Eso que vas haciendo cosas, mate de taller, porque preparaste el mate, está riquísimo. Te pusiste a hacer cositas, el mate quedó como medio abandonado. Y de repente cuando lo agarrás, el mate está frío, está tremendo, y decís, ¿por qué estoy tomando esto? ¿O sos minucioso y detallista? No, soy lo llevo bastante bien. O al menos me gusta mucho. Entré ya en esa parte de la adultez en la que pensás que se vas muy bien. Pero en realidad te estás convirtiendo en un viejo cacarrabias. Que no querés que te toquen el mate, ¿viste? El otro día también en un laburo uno me empezó a... Lo vi de lejos, si bien cebándose mi mate. Y fui corriendo y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué está pasando? Pero porque me di cuenta que me gusta como cebo, ¿no? Y entonces yo lo llevo bien. Tal vez ya a veces a las 4 de la tarde sigo tomando el mismo mate de las 10 de la mañana. Y es un poco cualquiera. Claro. Pero... con orgullo. Bueno, tú te tenés una fechita próxima. Tengo una fecha este domingo, de hecho. No sé si se dieron cuenta que llegamos a lo que es la mitad del año. Sí, sí. Y así que para inaugurar esa segunda mitad del año, el domingo 2, este domingo 2, en Páramo Cultural, que es en Boedo, es en Carlos Calvo. 3974. Espectacular. Ahí va. vamos a hacer una fecha. Yo voy a tocar las canciones estas que estábamos, como estas, como la que escuchábamos de mi disco Ser la propia casa. Seguramente alguna cosa nueva y así como brotes que vienen. Y compartimos la fecha con Agathe Cyprès, que es una cantautora francesa que vive acá en Buenos Aires hace bastante tiempo ya. Y toca con su banda también, así que va a ser una fecha muy bonita. Para acercarse, recién mencionaste tu último disco, querés meterte un poquitito de lleno ahí para quienes por ahí no te escucharon, aunque si están escuchando este programa sí te han escuchado, porque cada tanto pasamos alguno que otro tema, pero contarnos un poquitito ahí cómo es el disco, los temas son como muy... Me gusta saber qué escuchas. A mí me llegan un montón, como con mucho contenido emocional, me parece. Sí, lo tienen. Fue un disco que sí tuvo mucho contenido emocional. Como lo que más pienso, es un disco que ahora veo que ya pasó un ratito, ¿no? O sea, salió como a comienzos del 2022. Y hubo como bastante, creo, desafío emocional. Fueron como, si repaso ahí el momento de componer, como muchas canciones a las que en ese momento me estaba costando darles espacio, ¿viste? Como tenía como un grupo de canciones que ya venía tocándose mucho y un repertorio y tal. Y había muchas de estas canciones, esto, que no las habilitaba todavía como a que sonaran. Así que como una gran parte tuvo que ver con eso, con habilitarlas, ¿no? En el sentido de la canción y de lo que decía y de ir como habilitándome a habitar esas cosas que tenía yo muy claro que me conmueven y me conmovían, o sea, que las canto y me pasan un montón de cosas, pero eso, no encontraba ahí cómo darles lugar. Así que más que nada fue como un proceso ahí de ir sucediendo. Y a la vez también ir buscando una sonoridad muy distinta a la del otro disco que yo había hecho, encontrándome como en otro mundo sonoro, habilitándome yo también como a otro tipo de audio desde la producción de la música, que eso también me gustó mucho. Me acerqué a Yago Escriba, que es de Ainda. Sí. Y laburamos juntos con eso y estuvo buenísima también esa idea de trabajar con alguien que escuchara lo que ya había. Así que eso fue más o menos un proceso que llevó un tiempo y llegamos a algo que a mí la verdad que me gusta un montón, como algo que me gusta mucho de este disco. Es como que cuando salió y después me sigue pasando que lo escucho y lo disfruto, ¿viste? El otro también lo disfruto, pero de hecho me pasaba, por ejemplo, de que lo saqué y si alguien ponía como, ah, mira, sacaste un disco, a ver qué onda, me daba como un poco de pudor, ¿viste? Y con este no. Con este como que lo ponen y es como, mira qué bueno que está esto. Che, ¿qué tanto influyó la pandemia, todo ese contexto a la hora de decidirte por esos temas que tenías guardados o de... Viste que en el proceso creativo de muchos artistas la pandemia fue como un hito. Sí, creo que en el proceso de vida vidas, de todas las personas. Pensando en los procesos creativos. Fue como una creativos. Cosa que... creo que todavía no sabemos cómo nos estamos recuperando de eso, ¿no? No, estamos en proceso. A muchos niveles, sí. Y en ese momento... Fue sorpresivo. Y a nivel creativo yo creo que bien. Como al momento de pasar como algunos sustos, qué sé yo, de lo que tiene que ver con que se caiga un montón de laburo y tal, y como de ese momento donde me parece que todos tuvimos que adaptarnos. Después hubo algo del ermitaño que a mí me gusta, no te voy a mentir. Entonces estar ahí, sí, lo disfruté mucho, y esto, por ejemplo, desde el rol de productor y de aprender de audio y de todo ese mundo, me encantó. Porque esto, estaba como coproduciendo y fue como, no podía salir, entonces fue como, bueno, un momento de decidir, voy a avanzar más yo acá y después veo cómo sigue esto. Así que a ese nivel lo potenció, sí, la verdad que sí. Sí, qué tiempo raro, ¿no? Sí. Ese. No sé ustedes cómo lo vivieron, pero... Acá adentro prácticamente, adentro de la radio. Claro. Ah, venían. Veníamos un montón. Ay, mira qué bien. Como estaba, fue esa posibilidad y veníamos un montón. Estábamos un montón de tiempo ocupando el espacio, la cabeza y recibiendo compañía. Hubo mucha mirada cómplice con la operadora, sí, lo quiero decir, cuando dijo un montón. Porque nosotros tomamos la decisión. Hubo cara de rancheo. Y fue como tipo 4 horas de programa y si quién no pegaba, o sea, tenía que estar medio operando. Entonces, claro. No, che, 4 horas es un montón. De lunes a viernes, 4 horas, como fue mucho. Esto se va a extender, entonces ahí fuimos... reduciendo tiempo de permanencia y vida acá, claro. Y obviamente la miré porque era parte de esa decisión también. ¿Querés cantarnos? ¿Estás preparado para cantar? Creo que sí. No sé si mi garganta lo está, pero sí. No importa, sabemos entender. Por eso fue la pregunta. Perfecto. No te queremos hacer sentir incómodo y fue, bueno, re, lo re, que vos quieras. O pasamos un tema o cantás. Sí. Escribo para cantarte, para desearte lo mejor, que tu alma nómada encuentre su casa. cantarte paz, desearte lo mejor, que tu alma nómada encuentre su casa. Te canto porque espero que algún día el amor te encuentre así silbando en las mañanas. Y puede ser en Baires, Barcelona o Portugal, en un cuarto repleto de guitarras. Tal vez sea el día que sientas que la vida y el amor son siempre solo una misma mirada. Será cuestión de no tomar distancia para hablar, cuestión de no inventarse laberinto. Que siempre sea tiempo de mirarse, de cambiar, saberse siempre el mismo y distinto. Escribo pa' cantarte, pa' desearte lo mejor, que tu alma nómada encuentre casa. Hay un adelanto de lo que se va a estar escuchando el 2 de junio a las 8 de la noche con entrada al sobre en el Páramo Cultural. ¿Cómo? No sé en realidad cómo hacer la pregunta, porque obviamente está todo bastante difícil, pero ¿ves que realmente se pudo como solidificar o armar una trinchera dentro del arte independiente y más que nada dentro de artistas independientes que... y disidentes, ¿no? Como que en el último tiempo han tenido un vuelo, no sé, pienso en Tommy Giancafil, en La Ferni, en Noelia Recalde también, como en un montón de personas de que han crecido un montón a nivel artístico y musical. Bueno, vos mismo también. ¿Y crees que realmente se armó como esa trinchera y esa unión que en parte también permite poder seguir sosteniendo algo y conteniendo algo en momentos tan difíciles como estos? Sí, yo creo que sí, que hay una trinchera así de gente, de comunidad, de artistas, bueno, de espacios, ¿no? Me parece que... mi cara, en realidad mi mano señaló el bar de la Tribu Mostra, así como espacios que nos tiran un buen salvataje, ¿no? De lugares de encuentro, de contención, me parece, ¿no? Como de esto, de trinchera, de alguna manera, de seguir reencontrándonos, repensándonos, y de ver si pensamos un panorama posible, ¿no? Yo hay momentos donde estoy como en la pesimista fuerte, no en el sentido de la comunidad y del pensarnos, eso sí me parece muy valioso, sino de como de la escena más global, ¿no? Como tipo de ver en la tele al presidente cantando en el Luna Park, como de todo ese mundo de lo bizarro que está sucediendo, que ya es como no, es incomprensible. Que hay momentos donde me pega muy pesimista, la verdad, es como no salgo de la indignación. Y sí creo que bueno, eso, que el encuentro y nos apaña, nos abraza, ¿no? Ahí en eso. Y creo que tal vez a mí me hace también hacer como volver a algo de una mirada un poquito más cerca que me reordena bastante, me parece. Sí, me es súper importante. Y sí creo que pasa. Creo que esto hay bastante y hay para seguir pensando, ¿no? Y seguir construyendo, imagino. Espero. Sí, también me parece como la importancia que en espacios culturales independientes y autónomos creo que se da como otro clima en esta posibilidad de compartir y compartir fecha, que esto vas a estar tocando, invitas a personas o viceversa, y en lugares donde se retroalimenta, me parece, ¿no? Como son espacios donde también cuesta un montón darle sostenibilidad y continuidad en el tiempo, más en momentos así, y creo que seguir apostando y organizando fechas donde esté esta posibilidad de dialogar entre los artistas y entre el público también, trasciende un poco el momento y permite salir o no quedarse anclado en ese lugar de angustia y pesimismo. Sí, total. Tal cual. Total, totalmente. Sí, bueno. También, por ejemplo, la elección de hacer una fecha a la gorra y de intentar apuntar a eso más o menos en general, tiene también que ver con eso, ¿no? Con que pueda venir quien quiera, llegando ahora como a fin de mes, comienzo de mes, por ejemplo, como apuntar a, de la manera que podamos, también abrir las puertas de la casa. Y después también me quedé pensando en esto que decías de lo sostenido en el tiempo, o lo conecté con estar acá, que hay algo que también a mí me da mucha esperanza, que es que sí creo que además también tenemos mucha creatividad, ¿no? O sea, esto, recién hablábamos con vos también, Juli, que esto es un espacio que está hace 35 años, ¿no? O sea, como... y en esos 35 años pasaron un montón de cosas, ¿no? O sea, pasaron también otras muy difíciles. Entonces también me parece que hay muchísima creatividad para reinventarnos, para buscar los espacios cuando no los hay. Y eso también me da bastante esperanza. Sí, ¿no? Y que la creatividad está de nuestro lado, como que la derecha no es creativa, ¿viste? Como que ser siempre lo mismo, claro. Todo recauchutado, reciclado, un modo espantoso. Sí, y de este lado sí, ¿no? Como la poesía, el arte, la música, lo pienso en distintas... ¿no? Como que distintas disciplinas de la vida artística, es como que eso, nos vamos reencontrando. Sí, y eso, como decía Bari, no se arma trinchera, la estamos viendo. Claro, sí, totalmente. Por eso es importante ir este domingo. 2 de junio, a partir de las 8 de la noche. La entrada es a la gorra, pero también está bueno. ¿Manejan un valor sugerido o ponemos el valor sugerido, que es si la birra está tanto en el lugar, mínimo... Valor birra. Valor birra. Mínimo. Valor birra de litro, ¿no? Valor como birra. Mínimo. Tómate una birra menos y deja ese valor en el sobre. Espectacular. Me tomo ese aprendizaje. Pues para mí es la que va. Tomo es ese como, aprendizaje. Tipo, porque a veces sucede que, bueno, nada, no tengo, no llego, como no. Bueno, tómate una birra menos y deja ese valor claro. En el sobre. Como concientizar los consumos también, ¿no? Como concientizar el consumo cultural como consumo también. Esto, no para que sea restrictivo, sino para darle su valor justamente, ¿no? Para darle me un gusta, valor y la gente que está ahí está viviendo de esto o al menos intenta o lo desea también. Entonces como bueno, y es parte, cuando hablábamos de esta retroalimentación, es parte la facilidad y el gesto amoroso de hacer un espectáculo a la gorra, justamente para en momentos así brindar esa posibilidad de acceso a la cultura, que por ahí no tenés no sé, 15,000 pesos para pagar una entrada para ir a ver un show, bueno, tener esta posibilidad, pero llegar de una manera consciente también y amorosa en el momento de sacar la plata de la billetera. Sí, total. Y que además en estos espectáculos, estos resis, tenés la posibilidad después tomarte la birra con quien está en el escenario. La parte cholula te salió. Claro, obvio. El meet and greet en Páramo Cultural. Tal cual, sumamente valioso. Es lindo igual eso también, ¿sí? de sentirnos ahí cerca, ¿no? Me parece que está re bueno. Sí, sin duda. Tute, gracias por haberte acercado a los estudios tribales. ¿Querés tirar todas tus redes sociales para que puedan escucharte y contactarte? Me encanta. Sí, todas mis redes sociales son Lautaro Matute. Así que hay Instagram, hay Facebook, hay YouTube, Spotify, el disco este del que estamos hablando, está en todas las redes de la música. Así que si quieren, gracias por la invitación, gracias por estar. De verdad que es una alegría. Y sí, retomo la invitación del domingo que viene ahí en Páramo Cultural. Si quieren venir, va a estar hermoso. ¿Es mucho pedirte que cantes otro tema? Para nada. Me la estabas diciendo, así, de hecho. Estaba apurando. Como digo, vamos a meterle presión. Mientras va afinando la guitarra, volvemos a repetir. Domingo 2 de junio a partir de las 8 en el Páramo Cultural, ahí en el hermoso barrio de Boedo, se va a estar presentando Lautaro Matute junto a Micaela Cabral. En el fondo del dolor vive la pregunta, gime, ríe, llora, canta. Lo salvaje del amor hoy es la esperanza. Muere, nace, dice, calla. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ella, donde, donde, donde, ella, donde, donde, ella, ella. Niño viejo amanecer, muerte en el milagro, caricia y desgarro, anochecer, barro, flor, mujer sin Dios, camino que avanza, ser la propia casa, el propio sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, tonde, ea, tonde, ton

Esto pasa en La Tribu. Programa Hasta Acá Llegamos. Acústico, Martín Marino. En La Tribu 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian hambre en las cárceles bonaerenses. La Comisión Provincial por la Memoria realiza desde hace años un monitoreo y relevamiento en este sentido y ante la situación actual elaboró un informe especial con datos estadísticos, testimoniales y análisis de los circuitos de insumos y compras que presentó ante los poderes ejecutivo, judicial y legislativo de la provincia de Buenos Aires. Ni los perros quieren la comida que nos dan acá, dice una persona detenida en la unidad 5 de Mercedes. Es uno de los tantos testimonios incorporados en el informe que realizó la comisión en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura y releva que en las cárceles bonaerenses la comida que llega a las personas detenidas es poca y de mala calidad, incluso se prevé en alimentos vencidos. En este informe analizan los dos sistemas vigentes de provisión de alimentos en la actualidad, a granel y por viandas, con información estadística y testimonios, y se relevaron 47 cárceles y 6 alcaldías, 70 establecimientos penitenciarios, que en ese momento alojaban al 87% de la población carcelaria. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la alimentación, máximo en un contexto donde las personas dependen materialmente del Estado debido a la privación de su libertad ambulatoria. La falta o deficiente alimentación es tortura, definen en su análisis. Reclamo docente en Misiones, salarialmente estamos totalmente precarizades. En Misiones continúan las protestas y cortes de ruta en reclamo de mejoras salariales para trabajadores de la salud, docentes, policías, yerbateres, con fuertes críticas al gobierno de Hugo Paz Alacua por no responder los reclamos y la represión que se vivió el jueves pasado en las inmediaciones de la legislatura provincial. Mientras tanto, los docentes autoconvocados siguen con el paro y las medidas de protesta a la espera de que el gobierno misionero les convoque al diálogo. Uno de los voceros de este grupo de trabajadores, Aníbal Ramírez, destacó el alto acatamiento a la jornada de lucha en reclamo de mejoras salariales, mejoras en las condiciones laborales y por inversión en el sistema educativo. Nosotros somos trabajadores profesionales de la educación. Somos personas de bien que buscamos el diálogo. Hemos agotado todas las instancias de diálogo con el gobierno provincial, pero no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta, señaló. Vamos a escuchar ahora a Paula, referente de Suteba Tigre, quien viajó a la provincia como parte de una delegación solidaria integrada por otros gremios y sindicatos, entrevistada la semana pasada en Charco de Arena. Después, en general, se ve bastante apoyo popular, porque incluso son cortes que, bueno, el corte del puente Garupá, que duró 9 horas, fue un corte muy importante y había apoyo. O sea, hay pequeños productores que, por ejemplo, se acercan a los cortes, dejan mercadería, aportan mercadería para la olla, porque no se olviden que además las docentes están comiendo en los cortes, en estas ollas que son tan importantes, y esta solidaridad se ve. También ayer en la marcha veíamos esto, en la movilización por el centro, la gente que salía, que aplaudía, que caceroleaba desde las casas. En esto se ve que la provincia está recogiendo un malestar de estos sectores, pero que es mucho más extendido, ¿no? Caso Lucas Funes, absolvieron al policía acusado de homicidio. Después de casi 10 horas de audiencia, terminó el miércoles el juicio por el asesinato de Lucas Funes. Luego de 12 años, de varios peritajes y una reciente exhumación del cadáver, en un juicio oral y público que comenzó el pasado 13 de mayo, la justicia de la ciudad de Río Tercero absolvió al policía Luis Emmanuel Carnero, imputado por homicidio simple con exceso en el ejercicio de sus funciones. El 14 de diciembre del 2012, cerca de las 9 de la mañana, un joven es perseguido junto a su hermano por la policía por presunto intento de robo. El hecho sucede en el barrio Monte Grande, quizás uno de los barrios más estigmatizados y uno de los blancos predilectos de la violencia institucional. Lucas Funes, de 24 años, fue asesinado por la policía. Testigos aseguran que Lucas intentó escapar por techos y tapiales. También aseguran que sufrió varios disparos de balas de goma que lo dejaron inmovilizado. En medio de este escenario, uno de los funcionarios policiales le dispara con una 9 milímetros reglamentaria en la cabeza, por la espalda, estando Lucas de rodillas. Familias víctimas del derrumbe de Pedro Goyena denuncian inacción del gobierno porteño. El 8 de febrero de este año, los vecinos de una torre en construcción en Goyena al 500, en el barrio porteño de Caballito, fueron sorprendidos por un fuerte golpe. Salieron a ver qué pasaba y se encontraron con escombros en el pasillo destrozado y el saldo de dos vecines muertos, Ramón y Nélida Acuña. A 3 meses y medio de este trágico hecho, las 13 familias que sobrevivieron al derrumbe denuncian que el Ejecutivo porteño no expresa ninguna voluntad política para llevar adelante la reconstrucción de las viviendas dañadas. Yo con esta gente vengo lidiando desde el 29 de noviembre, cuando arrancó la demolición y cuando empezaron a romperme la casa. Fui la primera damnificada de todo esto, mucho antes del 8 de febrero, y la primera que judicializó el tema contra MAP Inversiones SRL, que es la constructora responsable de todo esto, denunció Ingrid Badala, una mujer que vivía en el complejo de PHs junto con su familia. Ingrid además alega que todo lo que se logró hasta el momento es porque los vecinos de Pedro Goyena estuvieron detrás del reclamo, convocando a reuniones y visibilizando el tema. Entre otras cosas, lograron que se les paguen los alquileres y que sea una pasarela en donde estaba el pasillo de acceso a sus viviendas para poder retirar parte de sus pertenencias. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana, 9 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Los delfines van cambiando su color a un tono más grisáceos. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Bienvenidos a la Computadora haciendo La Manada. We'll be right back. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Seis minutos faltan para las 11 de la mañana. Pues, es así porque pasó como muy rápido el programa. Hay tantas cosas. Tantas cosas. Y eso también porque nos sentimos a gusto. Entonces, cuando te sentís a gusto en un espacio, el tiempo vuela, dirían las señoras de pueblo. El tiempo vuela y lo que va a volar sobre tu rostro son un montón de papelitos con los nombres de las personas que participaron del sorteo por el par de entradas para ir a ver a la empoderada orquesta típica. Que lo pasamos, recordamos, hoy no alcanzamos ni a anunciarlo, como tampoco anunciamos las redes sociales de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Facebook, o el teléfono de la tribu, que si quieren mandar un mensaje ya sobre la hora, pueden hacerlo al 11-31-26-0-88-7, o lo agendan directamente, así si quieren mandar un mensaje a Petris, a eso que falta, cosas lindas, algo con R, a los programas independientes, todo lo pueden hacer. Así es, sabes que una de las participaciones que tuvimos por WhatsApp fue la de Alelí, que está en este piloncito de papeles que va a lloverte sobre el rostro. ¿Y qué le empoderaba a Alelí? Mucha bici, mucho mate, mucho beso, mucho abrazo a Michi, a gatitas, la alegría de los chiquis cuando entro a las salas, dice Regis Laura. Te cuento que la empoderaba a Alelí, sí. Dice que no tener obligaciones, eso es buenísimo, y también el sol que hace unos mimos, ¿no? En los días así fríos, es lindo que te dé el rayito de sol, nada más lindo que el sol a través de un vidrio, ¿viste? Ay, cuando te quedas ahí al costadito, que te va dando el reflejo. La isla Galápagos, como le pasó a Maribel, que se encontró a Liliana Felipe en las Islas Galápagos. Qué lindo estar en las Islas Galápagos. La invitamos a la compañera si nos quiere contar un poco más de detalles. La anécdota. Es buena. A ver qué hizo, si quedó como en shock, si se acercó. Si se acercó al estilo Julia y Liliana Felipe de repente estaba así al solcito y Julia se sienta al costado y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le empieza a sacar Charlie, Liliana Felipe y queda como diciendo, ¿y esto? ¿Y vos quién sos? ¿Te conozco? ¿Cómo? Podría ser yo. ¿Estás lista? Estoy lista. Bueno. Voy a correr el mate porque no quiero hacer desastres y tirar todo. Aparte, nunca nos toca esto los bilunes, es nunca, la parte linda. Nunca nos toca los lunes. Vamos a aclarar de que quienes no ganen el sorteo igual pueden ingresar a las redes sociales de la Empoderada Orquesta Típica y encontrar el enlace para ir al Centro Cultural Conex el viernes 7 de julio a las 8 de la noche a deleitarse un poco los oídos. Ahí va, a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ajá! ¡Esa agarraste! Casi no agarro ninguno. Elina Ruiz. Muy bien, vamos a buscar. Elina dice, ¿no era la del celular? No, dice unos mates y unos besos. Vamos con ese concierto. Muy lindo. Qué lindo, unos mates y unos besos. Ahí Elina se ganó las entradas, ya le vamos a estar avisando. A ella y a les compas de la empoderada también, seguramente si dice hola, ¿qué tal? Yo gané el par de entradas en Charco de Arena, va a poder ingresar. Y repetimos que el viernes 7 de junio a las 8 de la noche se van a estar presentando para aquellas personas que quieran ir a escuchar a esta orquesta que tiene un despliegue muy hermoso y sonoro. Esto va a estar sucediendo en el Centro Cultural Conex. Para ir cerrando esta mañana de Charco de Arena, esto que estamos escuchando es Canaro en París, de la versión de Noelia Sin Cunas, alta pianista, y Milagros Caliba. Hermosa. Y además combina, ¿no?, con este día. Como que el tango me da a lunes gris. Por eso dije tangacho, porque tangacho suena como una cosa. Sí, tal cual. Un tangacho, me pongo la mano así cruzada, como... como medio arrabalera. Arrabalera, claro, exacto. Antes de despedirnos y que no llegamos a hacer nuestro ping-pong de agenda, pero hoy, lunes 27 de mayo, es el Día de las Madres Migrantes, el Día de la Madre Boliviana, y habíamos estado compartiendo un bloquecito con Lourdes Hidalgo, charlando un poco con lo que iba a ser este conversatorio sobre Memoria no se pierde, es el nombre que le pusieron, un conversatorio para avivar las voces que reclaman justicia. Esta charla va a ser hoy a las 5, perdón, de la tarde, en Virrey Ceballos 630, que es ahí en el barrio de Montserrat, en el espacio de Memoria, el centro clandestino Virrey Ceballos. Si están sin compromiso, si se quieren acercar a acompañar a Lourdes y al resto de las compas migrantes que van a estar participando de esta charla, hoy 5 de la tarde, Virrey Ceballos, 6:30 en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está, pasado el anuncito, tenemos que ir retirando de a poco nuestras cosas porque ya anda Lupita y Petris dando vuelta por afuera para comenzar con su programa La Montaña. Así es, nos vamos con el bailando, con el tangacho. Salimos al ritmo de un tango en complicidad con este día para encontrarnos cuando... mañana a las 9 de la mañana. Uy, el sol entre los adoquines, charcos de arena.